Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar una vez más de nuevas tecnologías con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Ya les hemos hablado de la factura electrónica, pero Julián acaba de regresar de Ámsterdam, donde ha habido un congreso precisamente sobre esta materia. Buenos días, Julián. Hola, buenos días, Ana. Bueno, quizás deberíamos de repetir la definición de factura electrónica por si hay alguien que no siga nuestros programas, ¿no? ¿Qué es la factura electrónica? Pues la factura electrónica es un documento que se puede generar en nuestro ordenador. En vez de ir a un papel, va a un fichero, incorpora una firma electrónica y esto permite que los destinatarios no reciban papel, que sus propios ordenadores sean capaces de integrarlo muy fácilmente sin que tengamos que volver a teclear todos los datos, y además pues también es una obligación para las empresas que facturan al sector público. O sea que en ese congreso de Ámsterdam, ¿qué países estaban representados para desarrollar cuestiones relacionadas con la factura electrónica? Pues había una representación muy amplia. Había personas de Rusia, de México, de Chile, por supuesto muchos europeos, del Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, una importante representación de los países nórdicos, de Noruega, Finlandia. En general los países escandinavos son muy activos, y había también representación de países del sur, Italia, España, Portugal. Creo que ha sido un contexto muy interesante, con más de 200 asistentes, y en donde se ha podido conocer lo más avanzado del desarrollo de la factura electrónica en Europa. ¿Y cómo están las empresas europeas en el desarrollo de la factura electrónica? ¿España está a un nivel inferior, superior a otros? ¿Estamos en el mismo nivel? ¿Cómo estamos? La verdad es que yo me he encontrado muy satisfecho, porque existe una creencia, bueno, una creencia sustentada en la realidad, de que los países nórdicos son muy avanzados, porque ya la obligación de facturar al sector público la tienen desde hace 5 años, pero en España, que esa obligación ha sido muy reciente, sin embargo, ha pasado por unos desarrollos tecnológicos muy relevantes, donde ha sido de mucha ayuda el que la firma electrónica esté muy desarrollada en España. Algunos servicios especiales, como los directorios o la interconexión de plataformas de factura, que son relativamente novedosos en otros países, en España también están teniendo bastante impulso. Con lo cual, mi sensación general fue que España está en el vagón de cabeza de este tipo de tecnologías. Oye, Julián, ¿y se puede enviar una factura electrónica de Francia a España o viceversa? ¿Sí? Pues sí, la verdad es que la normativa española está bastante desarrollada y define de forma muy precisa qué deben cumplir las facturas que se envían a España desde otros países. La normativa española, por ejemplo, da algunas pautas de cómo se debe comprobar la firma electrónica cuando el prestador de servicios de certificación es de otro país. Y en general, las empresas que facturan a España no van a tener ningún problema, salvo por un detallito. La directiva de factura electrónica tiene la posibilidad, permite que los países tengan normas de desarrollo con diferentes niveles de exigencia. La normativa española es muy exigente, exige firma electrónica reconocida, lo cual no es así en todos los países. Entonces, los países que tengan un nivel de exigencia equivalente al español, pues no van a tener ningún problema, pero, por ejemplo, si en Francia están utilizando una modalidad que genera la factura electrónica sin firma, pues esa factura electrónica no sería válida en España. Muy bien. Sin embargo, hay una posible solución, porque la normativa española contempla la autofactura, y entonces podría llevarse al acuerdo de los dos participantes el que la empresa que recibe la factura en España la firma, y por lo tanto resolvería la posible incompatibilidad. Digamos que en España el desarrollo de la tecnología está pensado tanto para emitir facturas válidas en cualquier país de la Unión Europea como para recibir facturas que tengan el mismo nivel de exigencia, o si son facturas emitidas con menor nivel de exigencia, el que el propio receptor las pueda poner a nivel adecuado para España. El otro día nos quedó un tema pendiente. Nos hablaste de la digitalización certificada. ¿Qué tipo de actividades desarrolla Albalia Interactiva en relación con la digitalización certificada? Bueno, tenemos varias actividades. La principal es que somos una entidad que audita a las empresas desarrolladoras de software de digitalización certificada. En el momento actual, estamos hablando de septiembre del año 2009, octubre del año 2009, existen 24 soluciones homologadas. De ellas, casi la mitad son soluciones informáticas que ha auditado Albalia Interactiva. Y además estamos muy orgullosos porque el 100% de nuestros clientes que se han presentado a la homologación por parte de la Agencia Tributaria han concluido el proceso con éxito. Julián Inza, muchísimas gracias por explicarnos una vez más las nuevas tecnologías. Yo creo que vamos aprendiendo, ¿eh?, día a día. Muchas gracias, Ana. Hasta mañana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.